Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari. Buenas tardes a la directora de radio, Claudita Laporta. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por estar aquí una vez más haciendo el aguante con todo el rock del Papo Napolitano. Hoy pronostican 26 grados y después 30, o sea que, gente, volvemos otra vez a la remerita y a la cervecita. Bueno, en el mes de aniversario de Papo, de su partida hacia la inmortalidad, acabamos de escuchar Mi Vieja. Vamos con Fiesta Cervezal, Tren de las 16, Cuando dos trenes chocan, Ella es un ángel, Sándwich de miga. Y ya volvemos con más Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. que otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Sale a la hora 16. Papo, Mr. Rock. Lleva el rastro, ese es Mokuma. ya es como un ángel que vuela ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. La carne está a punto. ¿Dónde? En Punto Carne. Los mejores cortes en carne vacuna y cerdo. Productos frescos de granja, achuras, quesos y aderezos de la mejor calidad. Visítanos en Boedo, 3060 Bernal, lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. ¿Tu auto necesita un engranaje? Engranajes Frank, el líder de la zona sur. Repuestos y reparación de cajas diferenciales, palieres, rulemanes de todas las marcas y todos los modelos. Visítanos, Avenida 12 de Octubre, 819, Quilmes Oeste. Consultas y pedidos al 2052-5697. WhatsApp 11-3662-0190. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. Engranajes Frank. El engranaje para tu automóvil. ¿Se rompió tu parabrisas? Parabrisas El Zapa. Venta y colocación de cristales para el automotor, nacionales e importados. Ventanas para utilitarios, polarizados, cortes a medida, grabado de cristales, burletes. Camino General Belgrano, esquina Pilcomayo, Bernal Oeste. Única sucursal, frente al Parque Industrial Viejo Bueno. Atención, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Consultas al 11-32-00-66-35. Parabrisas El Zapa, 25 años a su servicio, atendido por sus dueños. El Zapa, compromiso y calidad en parabrisas. ¿Comemos unas pizzas? Vamos allá, se ve una luz. Pizzería El Nuevo Candil, especialidad en pizzas con el borde relleno de provolone, gran variedad de empanadas y pizzas, la mejor cerveza tirada, vinos, tragos a elección, más de 40 años en el centro de Bernal, satisfaciendo a sus clientes con calidad y excelente atención. El Nuevo Candil, excelencia y calidad en pizzas, en sus dos direcciones, Belgrano 445, Bernal Centro, en Quilmes, Alvear 393. Tenemos delivery, pedidos o reservas al 4388-0426 o al 11-2490-3530. WhatsApp 11-2894-3199. Atendemos de martes a domingos de 10 de la mañana a 24 horas. El Nuevo Candil, excelencia y calidad en pizzas. ¿Necesitas un repuesto? BR, repuestos y servicios. Lubricantes, filtros, lámparas, escobillas, baterías, kit de distribución, bombas de agua, bombas eléctricas de nafta y gasoil, encendido, discos y pastillas de freno, suspensión y dirección. Servicio que ofrecemos: mecánica ligera, inyección electrónica, service programado, diagnóstico computarizado. Conocenos, estamos en Formosa 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 1999. BR, el líder en repuestos y servicios. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Y estamos otra vez con nuestro Papo Mr. Rock, mandándole salud a la gente del Bolsón, a la gente de Esquel, a la gente de Vigo, España. Y también My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Ellos que por internet, del Bar Jagger y del restaurante El Argentino, escuchan nuestro programa. Abrazo de rock para todos ellos. Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla El Argentino, Cualesa Homer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy del Bar Jagger, Sara Correa de Los Ángeles, Luz Simi de Queen, New York. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, y que sea rock. Y seguimos con Papo Mr. Rock. Ya mandamos los saludos. ¿Y dónde está Glenn Miller? Me quiero poner de buen humor, porque Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Y aquí vamos. Opus, Roxanne Cash y Carl Perkins, Chuck Berry, Gene Vincent y Status Quo. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo, el nuestro, el de los viejitos. ¡Vamos! Yeah. Yes. Thank you so very much. This next guest that I want you all to have some great fun with is one of the truly greatest friends I have. And somebody said, and I know you probably heard he retired, I said, it ain't true. He will come out and he'll shake again. And he is here to rock with us and celebrate tonight, my dear friend, George Harrison. George! Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven. Papo, Mr. Rock. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, she's my baby. My baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop lula, she's my baby. Bebop lula, I don't mean my baby. Bebop lula, she. My baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Thank you. She's my baby. Bop-a-lula, I don't mean my baby. Bop-a-lula, she's my baby. Bop-a-lula, I don't mean my baby. Bop-a-lula, she's my baby. Bop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby. Papo, Mr. Rock. Answer why love, it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. It seems that I'm the one I've left behind. Papo, Mr. Rock. Perdóname si alguna vez... Continuamos con Papo, Mr. Rock, con la data del carpo napolitano. La semana pasada habíamos hablado de que demasiada fama te empieza a sacar la aureola mágica que tiene la sensibilidad, dice Papo. Y a varios encuentros también fue un fotógrafo, David Siso, que estuvo a cargo de la producción de fotos justo a Enrique Fanconi, Enrico Fantoni. Cuando lo escuché hablar del vikingo, Papo, se me vino a la cabeza Boris Vallejo, recordó Siso en el número 100 nacido en Perú. Es uno de los artistas más reconocidos del fantasy y su dibujo de guerrero cargan una épica bella, erótica y brutal. Son criaturas que parecen levitar de trances de combate a mitad del camino, entre los dioses griegos y la manga. La idea era convertirlo en un guerrero épico con dos ISO. Ahora que lo pienso, creo que Papo tenía una imagen adecuada para interpretar a un gladiador sudamericano. Los boletos fueron confeccionados por Pablo Bordenave y sobre originales de Boris Vallejo. Y me acuerdo de cuando le mostré los dibujos y los bocetos a Papo, compró enseguida. Dice, creo que aceptó ese papel porque se sintió respaldado por el imaginario rescatado más tarde por el Señor de los Anillos en las Crónicas de Narnia. Una atmósfera que él ya conocía. Y hasta aquí la data de nuestro querido Papo Napolitano. Escuchemos ahora Solo en este mundo y Yo me quedo con Lucy. Y no se vayan, que ya viene Efemérides del Rock. Solo he decidido estar solo. He decidido estar solo. He probado estar contigo y no logro escuchar tu voz. Hoy he nacido. He probado estar contigo. logro escuchar tu voz. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bienvenido a Cortesam. En confianza murió nuestra amistad. Perdiéndole seguro, condena mortal. No te queda tiempo ni oportunidad. El caso está cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas de hierro morirás. Por tus entrañas sangre derramarás. Noqueaste el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Te han declarado culpable por indignar. Y faltarle el respeto a los reyes del mal. Siento. Tendrás que verte con un tal Lucifer. han declarado culpable por indignar. Y faltarle el respeto a los reyes del mal, del mal. Yo me quedo con Lucy. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Efemérides del rock de un 20 de febrero de 1967. Nace Kurt Cobain en Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Fue un músico estadounidense que se voló la cabeza con una escopeta, conocido por ser cantante y guitarrista principal, compositor de la banda de grunge Nirvana. Escuchamos Smells Like Teen Spirit. Yeah. onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? En Hilo Rojo somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-5621-6152. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Con nosotros podés. Club San Jorge. Planes de dinero en efectivo. En Club San Jorge tenemos de todo. Planes de 1 o 2 millones en cuotas fijas. Y si querés ganar o ganar, planes de 5 chances. Y muchas opciones que se adaptan a tu medida. Consultá y suscribite mandando un WhatsApp al 15 30 41 0913. Club San Jorge. Esto no es un préstamo. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram. Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología. Lentes de sol. Lentes recetados. Beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas: Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42 57 5003. Torres Robaina. Óptica, una nueva forma de ver. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. En Quilmes ya está en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, que incluye la adquisición de 130 nuevos móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 5.000 nuevas cámaras, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Promo Fiesta. Los mejores hamburguesas Swift y panchos Swift. Todas las promos con pan Fargo y aderezos Danica. 20 hamburguesas de 80 gramos Swift, 2.730 pesos. 48 hamburguesas de 69 gramos Swift, 5.100 pesos. 12 super panchos Swift, 1.200 pesos. 24 panchos Swift, 1.160 pesos. Primera línea en Copetín, papas, chisitos, palitos y maní, crachitos. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Vincent Price se ríe porque él presenta nuestro bloque de rock nacional y sabe que dice él que somos de terror. Escuchen esto. Divididos dice, vamos por mil. Sumo dice, divididos estamos, pero por la felicidad. Los gatos se van en la balsa. Virus dice, encontrémonos en el río. Los ratones, y yo tomo y obligo. Y los Cádiz ya dicen, ustedes son mal bicho. ¡Qué terrible! Reíte, Vincent Pry, dale. Seguimos con nuestro bloque de rock nacional en Papo, Mr. Rock. Camino Papo, Mr. Rock. In other people's rooms, forever making passes at other people's tunes. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bustle, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time, what a good time, oh what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra. Perra. radiobox.com. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Es más.

Papo, Mr. Rock. Y venimos con todo el rock del carpo napolitano. No se olviden que Papo, el accidente que tuvo de su paso a la inmortalidad, fue un 25 de febrero, que sería el este viernes de esta semana. Pero nosotros lo decimos hoy. Desde allá arriba, el carpo nos está mirando. ¿Y cuántos músicos tiene para zapar, Así que él es un ángel. Y vamos con el bloque de riff. Exterminador, la espada sagrada. Y si queda tiempo, mucho por hacer. Solamente de noche, porque la luz del día

Y nos estamos yendo, ya se nos terminó el tiempo, las 2 horas de este hermoso lunes, con un sol radiante, con un clima cálido, donde hay que seguir cuidándose por el COVID, y ahora viene encima la salmonela, todo lo que tiene que ver con los pavos, con los pollos. ¿Será posible? No terminamos con un germen que seguimos con otro. ¡Qué Argentina, por Dios! Bueno, espero que las estén pasando lindo. Día de feriado, lunes y martes, carnaval, pero hay gente que trabaja como yo y como muchos. Así que pasen un excelente día. Gracias, Damián, nuestro operador. Gracias, Mari. Gracias, Claudia. Gracias, nuestros auspiciantes. Véndanse todo y diviértanse en el carnaval los que pueden. Y bueno, que sea rock para toda la Argentina, para Estados Unidos y todos los países que nos escuchan, y las provincias también. Sería hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.